Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Tony y esto es Circo Romano. En esta tercera entrega hablaremos ya de la selección española. Un poquito más al detalle. Esto ya se pone un poquito más interesante. José, que me pides paso. ¿Qué tienes que decir? Bueno, Tony, ¿qué te parece si empezamos con el análisis de la roja? Vamos ahí a analizarlos uno a uno a los jugadores y así entramos en calor, ¿vale? Ahí vamos. Pues venga, José, empieza. A ver, empiezas. ¿Cómo lo vas a llevar esto? Primero por la portería, después vas por líneas y metemos un poquito ahí la colleja. Venga, va, empieza. Empezamos por la portería. Tenemos a Casillas, Valdés y Reina. En mi opinión, Casillas es el portero fijo. Un buen portero, buena temporada, aunque Valdés, para jugar tal como juega el Barça, que es como pretende jugar la selección, que es jugando desde atrás con la pelota, tiene mejor toque de balón que Casillas, que a mi juicio es bastante limitado. Y bueno, Reina es meramente anecdótico, únicamente va porque es un buen speaker. En caso de ganar títulos tenemos un speaker de lujo y una celebración por todo lo alto con risas, cava y mucho alcohol. Supongo que coincidirás conmigo, ¿no? ¿O tú tienes otra opinión acerca del tema? Bueno, yo creo que Reina también va porque sabe poner la temperatura ideal en el aire acondicionado, coño. Eso también es clave. No, está claro que yo opino igual. Lo único que diría que, claro, que sí, que Casillas de todas maneras tiene que jugar porque su suerte, por algo llaman Saníker, tiene una gran fortuna entre los postes y ciertos momentos que mete el pie. Lógicamente no es para quitarle mérito, es que es bueno, pero tiene ese pelín de fortuna que hay que tener y que justo Valdés no lo tiene en ciertos momentos y ahí en ese sentido es donde creo que le saca ventaja a Casillas, pese a que es verdad que es muy importante el tema de lo del balón y salir jugando. Lo que pasa que la selección no tiene los mismos jugadores en la defensa y aunque Piqué sí que está habituado a ese tipo de juego, solo falta que le pases balones al Arbeloa, a ver que te, o al Albiol, solo hace falta que juegue al Albiol y que le des balones de la manera, es decir, que en cierto sentido sí que juegan como el Barça, pero supongo que en ese sentido no tan extremo y por lo tanto también pienso como tú, Casillas tiene que jugar. A ver, sigue, que te interrumpió, sigue hablando ahora de la defensa. Seguimos con la defensa. Aquí se nota mucho la esencia de Puyol. Tenemos una defensa de circunstancias. Tenemos a Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol, Piqué, Jordi Alba, Javi Martínez y Juanfran Torres. A ver, se nota la ausencia de Puyol. Mucho. No comprendo la internacionalidad de Albiol cuando se ha pasado prácticamente el año en blanco en el Real Madrid. No ha jugado nada. Y bueno, tenemos a Javi Martínez, que en principio es centrocampista, es muy similar a está entre Busquets y Xavi Alonso quizá, ¿no? O Tony, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad es que nunca lo había pensado. Y bueno, Gerard Piqué llega como llega, un poco lento. Yo creo que la defensa posiblemente sea lo más justito que tenemos. Bueno, también está la delantera. Ah, amigo. Vaya Eurocopa. Sí, nada, no, lo que pasa, José, que yo pienso que en primer lugar, Albiol supongo que va un poquito porque la selección, no lo hemos hablado desde el inicio, tiene ciertos problemas, digamos, Barça-Madre, mediáticos, diremos, que dan bastante la vara. Por algo nunca había conseguido nada. Quizá en Sudáfrica estaban bastante lejos y la Eurocopa hubo una excepción. Y es que supongo que, claro, que así si va Albiol compensan un poco el número de jugadores del Barça y del Madrid, porque, claro, esto es lo de Madrid y tema de la prensa, no lo llevan bien y supongo que, bueno, de alguna manera, aunque sea simplemente para rellenar, oye, tienen que ir para que la cosa quede aquello igualada y no digan después de que ganan por los del Barça, ¿no? Y incluso les ha ido de perlas que Villa y Puyol no, y Diego tampoco vayan. Bueno, pero eso, lo que pasa es que Albiol, claro, habrá que ver qué otros centrales podían ir, ¿eh? De todas maneras sí que está claro que la defensa es Ramos, Piqué. Por un lado, supongo que Arbeloa y por el otro, el Alba. No sé si has dicho Juanfran, no lo has dicho, pero yo para mí que también va, ¿no? A la Eurocopa, no sé, creo, la verdad, no sé, tengo dudas. No sé si al final no iba, yo, pero bueno, son jugadores de la incógnita. Para mí incluso el Alba también es un poco incógnita, no lo he visto, no lo recuerdo mucho haberlo visto jugar, espero que dé un poquito lo que el Arbeloa no da, que sí que es verdad que bueno, el Arbeloa es cumplir atrás, pues bueno, más o menos lo puede hacer. Para mí la gran, el gran pero, gran, no más que pero, gran incógnita es, José, a ver, esa defensa es un poquito Ramos, Piqué, son gente que un poco, no digo que tontos, porque Piqué no creo que no sea, pero sí que un poquito su concentración es volátil. Y entonces en un momento dado se les va un poquito la castaña. Lo que pasa que en grandes eventos yo creo que el Piqué se centra, la Shakira está en la grada y le canta guaca guaca y puede salirse. Puede ser el mejor, aunque está un poco lento, está claro que da caña. Y a Ramos siempre es un jugador que aunque te la puede cagar un poquito como hace años con Clemente hacia la Alcorta, te puede aportar rematas de cabeza y fuerza atrás y también, a ver, ya sea de lateral o de central, lógicamente tiene un puesto asegurado. Sí, vamos a ver, yo sobre todo a ver los laterales. Yo, aunque los centrales son centrales, y sobre todo, y con Piqué que saca la pelota, sobre todo vamos a ver esos laterales si hay alguno que aporta un poco de seguridad atrás y lo mínimo en ataque. Muy importante cuando intenta jugar con la posesión del balón. Eso lo hace falta ver al Barça, lo que sufre o no cuando los laterales juegan ofensivamente y bien o no. ¿Hablamos de la media? Venga, va, empieza. Bueno, Toni, de la media, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices? Supongo que estarás de acuerdo conmigo en que es nuestro punto fuerte, bueno, nuestra insignia, es sí, nuestra sí, razón sí. de ser, nuestros colores sí, sí, están sí. ahí. Tenemos a Xavi, Iniesta, Cesc, Xavi Alonso, Sergio Busquets y Cazorla. Son medios de calidad, calidad. Luego ya entraríamos en a ver quién juega, quién no juega y el debate. Xavi Alonso, no, Sergio Busquets. Sergio Busquets, Xavi Alonso. ¿Tú qué nos puedes decir de esto? Yo, mira, yo lo único que te digo es que sí que es cierto que es el gran punto fuerte. E incluso, mira, había medio suerte de que Diego estuviese tocado y que no fuese, porque si no, coño, es imposible, juega solo con medios. Pero, a ver, está claro que hay unos cuantos los que juegan. El gran problema para mí, el gran pero que ya fue en el casi la cagada en el Mundial y que al principio le echaron la culpa al Busquets, sobre todo desde Madrid, está clarísimo. Y que después fue de los mejores o el mejor de la selección y que ya no hubo manera de decir que jugaba mal, que es Busquets. Busquets tiene que jugar sí o sí. Sobre todo ya no es porque sea yo el Barcelona ni nada, simplemente porque si juegas con ese sistema, Busquets posicionalmente, porque te va a aportar todo ese equilibrio. Y que se le llegue la pelota tocándola, Xavi Alonso no la toca, igual que Busquets, porque la gente se puede pensar que no sabe tocarla. Si le quito el puesto a Turella ya, es por algo. Entonces, es inmensamente mejor. Lo que pasa que, bueno, a ver, con eso no significa que Xavi Alonso sea malo. Xavi Alonso para desplazar el balón y para jugar de un juego más vertical y para dar hostias, sobre todo lo ha demostrado contra Barcelona, pues sirve, pero no da equilibrio. Y solo hace falta ver cómo lo van a meter con Calzador, si juega los dos. A lo mejor intenta poner a Busquets de central, como para aquello que se piensa que porque están en el campo, esto es como el que tiene cinco delanteros y si los pone de lateral, pero bueno, los tiene que poner a jugar en su posición, ¿no? Parece que si ves los nombres, dice, hostia, juegan. El Busquets debería de darse el rol que tiene en el Barcelona, que por algo ha triunfado, y el Xavi Alonso no tiene sitio para jugar al tiki-taka. Yo recuerdo en el Mundial algunas triangulaciones y haciéndolas mal Xavi Alonso. Tenemos que ver el contexto, Iniesta, Xavi, Silva, Mata o a ver quién cualquiera que no está a ese nivel parece malo, O sea, Xavi Alonso no es malo, pero para mí es el gran problema. Mediáticamente le va a ser casi imposible, Es como si tuvieses a Raúl, lo tendrías que hacer jugar. Y ya había muchos eventos en que Raúl ocasionó fue un cáncer. Yo no digo que Xavi Alonso el pobre lo sea, pero hay que gestionarlo bien, Porque en el estilo tiki-taka no tiene sitio. Lo que pasa es que si pones a Xavi Alonso en una situación que sea un poquito un juego más vertical, hostia, y a la contra te puede hacer mucho daño, igual que un Jesús Navas, en la banda, y un Llorente arriba. Pero en un principio no son jugadores del equipo tiki-taka. Veremos a ver cómo lo hace, De todas maneras, está claro que haga lo que haga allí, si se les deja un poco manejar la pelota y Iniesta está fuerte y Xavi aguanta, incluso si Cesc aparece. La verdad es que tiene jugadores como para no echar en falta al delantero centro, Con un Iniesta, con un Cesc, Mata, Silva. Vamos a ver, háblame de la delantera, pero ya te digo yo que aunque se vea lo más flojo, con estos medios casi es una suerte tener una plaza más. Venga, dime, que me enrollo como una persiana. No me lo digas, Tony. Llegamos a la delantera y te estás acordando mucho de David Villa, ¿verdad? Uf. Que si nos podemos analizar lo que tenemos. Tenemos a Silva, Torres, Pedro, Navas, Llorente, Negredo y Mata. Uf, ¿dónde estará Villa? Sí, pero tampoco... Para mí... Algo tenemos, ¿no? Sé, ¿no? No sé qué de pensar de esta delantera. Ayúdame, cuéntame... No, joder, yo me ha dicho... Hay muchos jugadores y son buenos. Igual, antes yo había dicho... En algún momento había dicho que Alemania tiene recursos con otro tipo de delantero. Joder, España tiene... La gran diferencia con el Barcelona es que tiene, por ejemplo, un Llorente. En una situación X puede sacar Llorente, Jesús Navas y con el Alonso... Te pueden jugar un estilo de juego mucho más directo y diferente. Nada que envidiar a esa pegada y esa verticalidad que se le dice del Madrid. Tienes esa suerte. Si lo combinas bien, esa delantera tienes... Dudaban de Pedro. Yo me río porque yo creo que en ningún momento sí que estuvo por las sesiones en baja forma, pero Pedro ya es... El gran problema es que Pedro debió jugar más... bueno, después lo comento. Comento el detalle, ciertos detalles, pero así por suelto... Está claro que es una base, si lo sacas bien y como nada más salga al campo va a chupar e intentar irse por la banda. Ya lo hizo en el Mundial o en un momento dado que jugó, creo que era el Mundial, que su función, si la cosa pinta mal, la segunda parte. Pero tienes que poner a alguien que intente rematar de cabeza. Villa, como no está, no va a estar jugando, va a tener que ser un tío alto, Negredo o Torres o Llorente, en ese sentido está bien. Yo de Negredo dudo. De jugadores como Negredo, Soldado, demás, de equipos B que meten goles de vez en cuando y otros no. Estoy seguro que es un buen jugador, pero no sé si es tanto, ¿no? Donde esté Torres, para mí Torres genera muchas ocasiones y puede estar mejor o peor, pero a ver, y genera miedo y cuando coge la pelota parece que va a peligro, lo que pasa que a veces parece malo, sobre todo en un contexto donde hay un jugador de tanta calidad. Bueno, yo no lo quitaría. Después, o sea, lo tenía bien, bien presente. Poner a Llorente, bueno, ya demostró que cuando la camiseta le va por el ombligo, el tío lo hace bien. Y... ¿Pero es necesario jugar con alguno de estos? No. Todos los otros, Mata. Ya demostró Mata y Silva, que cuando están en Inglaterra son los que metían los goles y los que daban. Un hueco en medio, bueno, quizás Silva puede hacer de Messi. O Mata, el SES mismo deja un hueco en el delantero centro. El Barcelona ya, Guardiola ya ha dado el... ya ha enseñado que no hace falta ocupar una plaza cuando tienes jugadores que pueden jugar en todas esas posiciones. Puedes tener perfectamente un Pedro que te va a correr y te va a presionar como un loco, se va a poder mover por todas las plazas y tiene gol, que si le dejas ese espacio va a poder llegar. A veces es una oportunidad no tener ciertos delanteros. La verdad que Villa, por su toque y por su resolución, etcétera, etcétera, es una pena, el máximo goleador de la selección. Pero creo que bueno, en el Mundial sí que lo hizo muy bien al principio, fue gracias a él que se pasó, después ya pasó un poco más desapercibido, entre comillas. Torres, también con el tiki-taka, igual que he dicho que Xavi Alonso, Busquets no encajan, tampoco encajaban dos delanteros cuando era Torres-Villa. Ahora, si es Torres solo, yo apostaría primero por Torres, ¿eh? O no pondría ningún delantero, pondría Torres. Y está claro que bueno... Él solo jugando arriba, luchando, o como Pedro, no sé, no lo veo mal del todo. Lo que sí que ahora ya que ya me has dicho todo esto, José, yo lo que tengo claro es que ciertas dudas que habían al respecto de cómo jugar y demás, que con el Pedro, a ver, está claro que yo, vamos a hacer un poco de remember, de, ya no del europeo, sino del Mundial, que España empezó jugando mal y tuvo ciertos problemas con Chile, y que algún gol se pudo decir que, bueno, no sé, al final fue jugando mejor. Hubo ciertos momentos cuando hacía los cambios. La clave van a ser los cambios. Para mí van a ser los cambios, porque al principio va a tener que poner un once inicial bastante estándar. Ahí es donde tiene que no cagarla. Si el partido, por ejemplo, contra Italia se le pone muy cuesta arriba y ve que con el tiki-taka, pues tiene una gran un Jesús Navas que puede hacer mucho daño en la banda. Para que regatee todo el rato, ¿vale? Abres banda, regateas, pero le tienes que poner un Llorente, mínimo un Llorente, para que rematar. Si está Silva, Mata, no vas a hacer nada. Entonces, que eso ya le pasó en el Mundial. Salió y habían jugadores que no había nadie para rematar. ¿Para qué te sirve? Mucho centro, que eso es lo que se ve. Hay mucha gente que me decía, Sí, pero centra, eso es peligro. Claro, eso es para los ingleses, sí. Para mí nunca un centro me ha dado una sensación de peligro. Sobre todo cuando no tienes nadie alto. Pero ya que tienes esa oportunidad de ese tipo de jugador, y ahí está la clave de unos cambios, un pack de cambios, con un Xabi Alonso que te envía balones largos muy interesantes, que gente que te remate, una buena alternativa. Pero hay que saber que en un momento dado, cuando el partido está un Cazorla o un Pedro que te va a aportar muchísimo. El Pedro está acostumbrado a jugar con los tiquitaca, cosa que los otros no. Y cuando lo sacó en el Mundial en un momento dado, joder, si es que había cambios que se veían. Después había que meter a veces con Cazorla a Cesc, y ya se ha demostrado en el Barça que le cuesta. Pues hay ciertos jugadores, el Mata y el Silva, que se llevan mejor, que se adaptan mejor, pero intenta parecerte más al Barcelona, lo más estándar. El Barcelona juega siempre con un Pedrito, con un extremo pegado a la banda, que abría como un Cuenca, y otro que a veces solamente devuelve la pelota. Pues tienes que intentar jugar con lo mismo. ¿Quieres vos que lo quiera hacer o no? Bueno, yo creo que es suficientemente inteligente, que él sabe lo que tiene que hacer y que ya ha demostrado cosas, pese a que yo dudaba mucho de este entrenador. Veremos a ver, ¿eh? Sí, la verdad que tengo muchas dudas. Va a hacer lo estándar, lo típico de la alineación, y ahí la ha cagado. Si haces lo que consideras, yo veo claro que Xabi Alonso debería ser banquillo, que incluso puede jugar sin delantero si te da la gana, que sí que pondría Pedro, que pondría a los otros jugadores, no sé. Que antes, Llorente no lo sé, pero si es Torres, Negredo no lo pondría, ni Cazorla inicialmente, ni Jesús Navas. Si hace jugar a Xabi Alonso, si entonces no pones un delantero. Entonces, claro, ahí está el truco. El truco, si hace jugar a Xabi Alonso en otra posición un poquito más atrasada, haces, yo qué sé, subir un poquito, ponerse al Xavi, que es verdad que de media punta, un poquito de media punta, o y el Silva y tal, y aquí el amago de que el Iniesta está de extremo, sí, pero vamos, no sé, ¿eh? El Iniesta lo hace bien en todos los sitios. Entonces, que era lo que he dicho antes, es poner a los jugadores y cambiarles de posición. Entonces sí que te cabe. Pero si quieres utilizar exactamente el estilo que hace y la manera, entonces no tienes posibilidad de poner a este jugador o al Busquets, uno de los dos. Yo creo que inicialmente tienes que jugar, si juegas con un estilo, con los que están cada día jugando a ese estilo. Y repito que me acuerdo perfectamente al Xabi Alonso no saber hacer triangulaciones de nivel A, ¿eh? Con un Iniesta y un Xavi, que le costaba, era el que fallaba algunos pases, cosa que el Busquets está muy acostumbrado, porque son los roles diferentes en sus equipos. Por lo tanto, ahí va a estar un poco en la combinación. ¿Echar en falta un delantero? No creo que hagas en falta delantero cuando tienes un Iniesta que, si te juega la banda, va a tener desborde. Y hay jugadores gol como Llorente. Diríamos que Negredo también. Y Torres te va a generar peligro siempre. Otra cosa es que lo materialice. Todo este rollo deberíamos viendo ya mismo. Cuando juegue la selección, a partir de aquí vamos a intentar, José, ¿no? Sí, analizaremos un poco la selección y un poquito aquí el partido exactamente con jugadores, ¿eh? Yo prometo anotarme ciertas cosas y analizar estos dos partidos un poquillo con el dedo en la llaga. Todo esto dicho hasta ahora es tontería, paripé. Vamos a ver a partir de lo de inmediatamente de mañana. Yo ni siquiera veo los amistosos porque paso estos partidos. Y el pasado es pasado, por lo tanto, vamos a ver cómo lo hacen, vamos a ver si juega el Alonso y que lo haga bien, que no lo dudo, que lo hiciese, y entonces vamos a ver si podemos poner un poquito ahí el dedillo en la llaga, José. Nada, decir adiós otra vez, ahora ya sí que en la siguiente entrega ya estaremos hablando del partido que habrá jugado la selección, supongo que el lunes o el martes, habiendo hecho un poco de recopilatorio de lo que ha pasado en la Eurocopa, por un lado, y por otro, claramente la selección. Simplemente a punto de dar la sensación de que la selección va a jugar Torres, se dice, pero yo creo que es una incógnita. Vamos a disfrutar el primer partido, que es el que más se disfruta, cuando aún no, porque recordemos que si sales con una derrota ya vas acojonado los otros dos siguientes partidos. Por lo tanto, vamos a disfrutar. Vamos a, sobre todo, no os retraséis al empezar a ver el partido, porque como en el minuto 5 ya te metan un gol, ya te han puteado. Disfruta que el inicio es como una final. Juegas y el inicio hasta que te... Pensemos en el Bilbao, ¿eh? El Bilbao cuando ya en el minuto 5, ya el Atlético de Madrid o el Barcelona ya les ha metido un gol. Joder, qué putada. coño, déjame disfrutar media parte con la sensación de que puedo ganar. Pero, bueno, y antes de acabar, quisiera, y aquí José seguro que coincide conmigo, pues dar un pequeño homenaje al señor Preciado, que yo cuando me enteré de la noticia hace pocas horas, la verdad es que, bueno, siempre da pena, ¿no?, cuando alguien se marcha, pero sobre todo con, no sé si 54 años, pues alguien que es joven, que ves eso, un poco como la vida es así de frágil, ¿no? Y sobre todo cuando lees cosas como que las que comentó hace unos años, aquello de que cuando se había muerto su mujer, creo que en el 2002, de un cáncer repentino, recordemos que si fuese en el 2002, pues a lo mejor era con 40 y poco años, la mujer, y un hijo con 15 murió en un accidente de coche, con 15, bueno, adolescente, y después el padre atropellado, etcétera, etcétera, hace poco. Bueno, alguien que con 54 años ha tenido tan mala fortuna y le ha golpeado, que te da un poco, no sé, te emociona, ¿no? Y aparte, después de haber visto este año cómo da la sensación dentro del fútbol que es tan poco honesto y tan, de aquella manera, con tanto interés, es cuando ves a alguien que puede ser mejor o peor profesionalmente, pero, hostia, ves que dice las cosas, que habla bien, que parece honesto, que y sincero, no sé, cala, ¿no? Y este, seguro que la mayoría había calado, por eso cuando lo ves dices, hostia, choca más. Bueno, es un recuerdo para este personaje, que cara más gris la liga. Y bueno, y sobre todo una lástima también para la familia que se queda, ¿no?, que también lo sufren. Aquí lo dejo ya todo. Un saludo mío y del José. Nos vemos en siguientes entregas.